O si nos escuchas desde el resto del universo en www.radiocuca.org. Os habla Jairo Superpitagórico y Virginia Superpitagórica. Bueno, lo primero, pediros disculpas porque se nos ha ido un poco la mano con el volumen al empezar la canción. Entonces esperemos que vuestros oídos sigan bien. Disculpadnos porque es nuestro primer día y lo único que pretendemos hoy es intentar cometer los menores errores técnicos posibles. Que nos va a ser ya bastante difícil. Y nada, explicaros que este es un programa nuevo que empieza hoy, en el que vamos a hablar de las cosas que nos gustan principalmente, ya sea música, libros o películas. Entonces, no tenemos una línea argumental clara y hoy principalmente lo que intentaremos hacer es hacer una mezcla de todos los sonidos que nos gustan y nada, esperemos que os gusten. Bueno, ahora os dejo con un grupo que ya ha desaparecido de Barcelona, Civil Bane. Hemos tenido ya nuestros primeros problemas con la velocidad de los discos y, bueno, no pretendemos nada que no sea hacer un programa muy, muy, muy amateur. Entrando por la puerta grande. ¿Habéis escuchado en un primer lugar a Civil Vein con su estado de ánimo? Y este segundo disco es de las asturianas Chiquita y Chatarra, We Fail in School. Y nada, ahora vamos a continuar con un tema que espero que os guste, lo primero. Y lo segundo, forma parte de esas pequeñas partes de la historia de la música que nos divierten sobremanera. Y pertenece a una época en que estaba muy de moda hacer canciones sobre artes marciales. Entonces, un grupo que se llama Los Emperors sacaron este tema que me parece un auténtico rompepistas, llamado Karate, y que, a modo de nota nerd, forma parte de la cinta de, las rápidas del libro Hilo Musical de Miki Otero. Ahí va. Now wait a minute. Bueno, acabáis de escuchar a los Excitements con su tema Wait a Minute, perteneciente a su segundo single, editado por Pennyman Records, que es el mismo sello que editó el tema de Los Emperos, que escuchamos en primer lugar. Y bueno, uno de nuestros sellos favoritos alrededor del mundo, capaz de editar desde ignotos temas de garaje a este tipo de bombazos de rhythm and blues salvaje y rock and soul. Comentaros que los Excitements estuvieron en diciembre en el Beat Goes On y que dieron un auténtico conciertazo. Al que no acudió mucha gente, todo hay que decirlo. Una gran pena, ellos se lo pierden. Efectivamente. Y nada, comentar que son una auténtica máquina de hacer rhythm and blues salvaje, soul, early soul, rock and roll, de todo. Y ella en sí es un auténtico espectáculo. Un terremoto mozambiqueño de apenas 1,50. Y 40 kilos. Y nada, va a continuar Virginia. ¿Qué nos vas a poner, Virginia? Pues os voy a poner El camión de la basura, de Hello Cuca, sacado en un split con Comet Gain por el sello Doble Vida. Espero que os guste. Ahí vamos. Oigo el camión de la basura, como cada noche me viene a buscar. Dices que tienes cosas por hacer, pero no terminas nada. Y si me dan tu cuba, algo me tengo que llevar. Doble Vida es el sello de personas tan admiradas por nosotros como Kiko Amat o Miki Otero, y este tema en concreto lo produjo Penis de Astruz, el teclista de Astruz, que tiene un mug en el medio que, si controláis un poco a Joe Mac, sabréis de dónde lo ha sacado absolutamente todo para producir este tema. Bueno, creo que con esto poco ya queda claro que Jairo es el de los datos frikis. La Wikipedia de la cuca. Bueno, todos nuestros programas van a ir siendo colgados en nuestro blog, que es www.losuperpitagoricos.com. Sin W. Ah, bueno, sin W. Fallo mío. Losuperpitagoricos.wordpress.com. Sí, WordPress como WORDPRESS. Para los de nivel medio de inglés. Y los superpitagóricos, que puede llegar a ser un poco confuso, incluye la S de los y la S de los superpitagóricos. ¿vale? Tiene dos S. No queremos que la gente deje de entrar a nuestro blog por fallos de ortografía. Y tampoco porque piensen que somos filonazis. Bueno, a continuación vamos a escuchar un tema de Cana Capila. Borja y Susana son dos investigadores con un doctorado en antropología. Quieren conocer las costumbres de una tribu, así que sus papás les pagan un vuelo a Etiopía. Cuando llegan a la selva son más de las cinco y el jefe de la tribu le recibe con un rito. Borja y Susana suelen ser gente educada, pero no han comido nada desde esa mañana. Merienda de blancos, merienda de blancos, que lleven a los ritos porque no merendamos. Merienda de blancos, merienda de blancos, menos té y pastas y luego si os hablamos. El jefe de la tribu es un hombre paciente. No ha comido y la venta de los invitados le ha ofendido. Bueno, pues acabamos de escuchar este tema de Cana Capila, llamado Merienda de Blancos, y que podemos encontrar en un split editado por Gramaciones Grabofónicas, que comparten con otro grupo favoritísimo de esta casa, que es... Los Claveles, los que ya luego escucharéis. Los Claveles, efectivamente. Y nada, ahora vamos a continuar con uno de mis grupos favoritos de toda la vida. Bueno, de toda la vida, entre comillas. Que me parece que a pesar del nivel de conocimiento popular en base a este grupo, me parece que su compositor principal, Ray Davies, está infravaloradísimo en comparación con otros escritores de su tiempo. Y así que ahí vamos con una cara B llamada Igor Amuf. My hair, I gotta move. Bueno, y después de este temazo de los Kings, vamos a seguir con un grupo, esta vez español, que editó un single el año pasado en Sunny Day Records. Se llaman los Zombie Valentines y en él podéis encontrar cuatro temas, es un EP, que van desde la guitarra más kinkera, por eso no es casualidad que lo pinche después de los Kings, hasta las melodías absolutamente brincos. A mí personalmente este EP me parece una auténtica maravilla y creo que deberíais haceros con él. Y un dato, ¿cómo no? En ciclo Jairo. Uno de los guitarristas es David Lorenzo, que quizás algunos lo conozcáis porque fue guitarra en su momento de Los Imposibles. Y nada más, ahí va ese tema llamado No Volverá a Pasar. Temazos, como podéis ver. Y ahora vamos a pasar a un cambio total de estilo para escuchar Cámara Oscura, uno de mis grupos preferidos, y este single sacado por Elephant Records, que fue un regalo inesperado. Country, I'll admit I'm bored of me. eso? Pues todo. ¿Verdad? Todo, todo. Muchachos, música super pitagórica. Disculpas por mi necedad al meter las canciones, que me queda ahí siempre una pausa. Acabaré aprendiendo, eso espero por lo menos. Y ahora escuchamos una versión de See and Him, el grupo de Zoe with Channel y M Word, de una canción de Neil Young. Quiero decir que este grupo a mí personalmente me encanta y que no hay que quedarse en las apariencias porque es mucho más que una chica bonita vestida bien. El grupo en sí merece que le deis una oportunidad. Yo suscribo todo lo dicho. Yo soy muy fan. A mí personalmente, si tengo que destacar algo que me haya gustado de los dos discos que han sacado, porque tienen dos discos, es la producción del señor Ward, que sin sonar nostálgico ha sido capaz, yo creo, de traer al día de hoy producciones que me encantan de finales de los 50, primeros de los 60, y no puedo parar de pensar en gente como Buddy Holly o Smokey Robinson, pasados por su tamiz personal, lo cual me parece de alabar. Yo solo diré que soy muy, muy fan, porque Jairo Wikipedia ya se ocupa del resto. Y nada, vamos a continuar con un tema de Alex Chilton, que nos dejó el pasado año y no podemos parar de recordarlo en esta santísima casa. Si nos escuchas, desde donde quiera que estés, que supongo que lo compartirás con gente como Elvis o Buddy Holly, que esperemos que te guste, Alex. Now, baby, you're casting your spell on me. And I said, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Now, baby, you're casting your spell on me. You got me doing funny things like a clown. Just look at me. Ha. With your high-hole boots and your hip-hugger suit. Ha. It's all right. You're out of sight. Skirt and your brother's sloppy shirt, huh. I admit it, that I can get it. And I say, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Now baby, you're casting your spell on me. And I say, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Now baby, you're casting your spell on me. You got me doing funny things like a clown. Just look at me. Style, girl, it sure is wild. When you wear a cute trench coat and you're standing and posing, you got soul, you got too much soul. And when I say, suck out the blues, suck out the blues, suck out the blues, you're casting your spells on me. And I say, suck out the blues, suck out the blues, suck out the blues, you're casting your spells on me. My very own, and as long as the time Bueno, pues acabamos de escuchar a Pete Molinari con su tema Today, Tomorrow and Forever. Vaya pronunciación de School English. Y perteneciente a un 10 pulgadas que lo ha editado Damage Good Records, sello entre otros de Billy Childish. Y no es casualidad que esté editado en este sello, porque Pete Molinari, a pesar de lo que podáis pensar, es inglés, de ascendencias italianas, y suena americano por los cuatro costados. Recomendaros realmente todo lo que tiene, porque lo descubrí el año pasado y desde entonces no he podido parar de escucharlo, porque me parece una auténtica barbaridad lo que hace. Y nada, recordarlo, primero era un tema de Alex Chilton llamado The Ogun Bogun Song. Un poco complicado, pero nada, no, si queréis algún tema de los que estamos poniendo, no os preocupéis, porque lo dicho, subiremos todos los programas al blog y con el programa irá un PDF en el que estarán expuestas todas las canciones que pongamos y comentarios y chorradillas varias. Bueno, además también tenemos una dirección de correo a la que nos podéis escribir. Sí, lossuperpitagoricos@gmail.com, donde podéis mandarnos cuestiones diversas, críticas, insultos si gustáis. Bueno, insultos no hay que pasarse. Y jamones tampoco. No, porque somos vegetarianos más que por otra cosa. Si nos queréis mandar discos, libros, películas, estamos abiertos, o pero tofu. Jamones no. Que nos manden tofu. Y nada, va a continuar Virginia. ¿Qué nos vas a poner, Virginia? Pues vamos a seguir con otro grupo que es prácticamente mi grupo favorito, Belle and Sebastian, y bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero tendremos cabida para ellos en un programa especial en el que hablaremos de ellos pasando por sus distintos y excelentes discos, sacando información de un libro que podéis encontrar en Alta Fidelidad y que os recomiendo encarecidamente. Tienda de discos favoritísima de esta casa. Efectivamente. Y por la que no cobramos ni un euro de publicidad y nunca lo cobraríamos. No. Es todo cariño. En serio, pasaros por la tienda porque seréis atendidos perfectamente, de forma personalizada y con un dueño que es una auténtica máquina de conocimiento. Y nada, sí. Sin más dilación, vamos con el tema. Le pastille de la bourgeoisie. Nothing can only end you. You stay home. Oh, if only I left you. Le pastille de la bourgeoisie. You miss a popo. Your junior lifesaver. And your friend. Serious river, la passe de la bourgeoisie. Green Julie Blue, oh, but you came too soon. You're too tall, much too tall for a boyfriend. You run and hide from your body, then split end. Don't be scared by the books you read. You're the narrow wine, or you'll be doing fine. Knowing the memory of good and evil, the ones you left behind, heartless wine. And you love Ahora, repite porque creo que no has escuchado nada, no sé por qué. Ah, vale, bueno. Problemas técnicos. Decía que es la hora de la recomendación literaria en los superpitagóricos y en este caso recomiendo Lamentaciones de un prepucio, de Salom Auslander. Bueno, este libro es genial, no se me ocurre otra palabra con el cual describirlo, porque habla de un tema trágico de una forma cómica y te enseña cómo hay que reírse de los problemas de uno. Y bueno, os voy a leer un fragmento que he seleccionado que me parece que representa muy bien una parte al menos del libro. No sé si esto tiene sentido. Sé que no debería creerlo, lo sé. Pero es que no hay manera de sacarme a este personaje de la cabeza. He intentado olvidarlo, he intentado reformularlo, he intentado reescribirlo, pasar página. He leído a Sam Harris, he leído a Richard Dawkins. Todo tiene sentido, pero nada de eso ayuda. A lo mejor es que ya nada puede ayudarme. Sigue preocupándome, me preocupa contra toda lógica que haya un Dios y que me muera y los ángeles me cojan del brazo y me suban al cielo y las puertas del cielo estén abiertas y que los ángeles canten y hagan sonar los cuernos del carnero y allí esté él. Como veis, está hablando de Dios, un Dios que le atemoriza. Este libro te enseña también, bueno, por lo menos a mí me enseñó muchas cosas acerca de otras religiones y de la familia y cómo los padres muchas veces esperan de sus hijos cosas que cuando no se cumplen pasan por negar, y eso es una postura muy egoísta. A mí cuando Virginia me habló de este libro, sí, algo me llamó la atención, principalmente porque es una característica que me gusta mucho en las personas en general, es la manera de hablar de temas trágicos de forma divertida, porque no sé quién de los paneros lo dijo, no hay nada peor en esta vida que ser un coñazo. No, este libro no es para nada un coñazo, os puedo asegurar que son risas continuas. Y bueno, se me ha olvidado decir que está editado por Blacky Books, que es una gran editorial, y los libros son preciosos. Y que están editando cosas que merece la pena comprarse, principalmente porque estaban bastante olvidadas por parte de las otras editoriales. Y a pesar del precio, que ni... No es tan caro, cuesta 21 euros. Bueno, y merecen la pena. A pesar del precio, que a priori puede parecer bastante caro, lo merece, porque se ve que son ediciones tratadas con mimo y con cariño, y que no son artesanales, lógicamente, pero lo parecen, porque no parece que no están salidos de una cadena de montaje como otras editoriales que todos conocemos y no vamos a enumerar. Además, en esta editorial hacen cosas tan cucas como poner en la cabeza de los libros frases acerca de su perro, que, bueno, no pensaba hacerlo, pero voy a leer la que recoge este libro. Blacky solía dormir con un ojo abierto para olvidarse durante la noche de la diferencia entre ver y soñar. Ahí queda eso. Blacky, que es la perrita por la que la editorial se llama así, en su honor. Sí. Y ahora, bueno, vamos a pasar a seguir con la música y vamos a poner un tema que también me encanta, de Comet Gaines, Love Without Lies. Ahí vamos. All those words I wrote, those books were mine, from Shattuck Avenues, my silver shine. You can't catch death, wrote my baby girl, but I'd left that street and I'd left the world. La la la la la la. Perfect place for my words to still sleep. Blue sky under ice cream clouds. A hawk-lined monster still dreams out loud for la la la la. Thank you. words I wrote, those dreams were mine, the bottles drunk and the city lights. An oracle I wrote, goodbye waits, so the wind would blow my words away. Bueno, como podéis comprobar, eso no era Love Without Lies, sino que era Books of California, del mismo grupo, Comet Gain, y ha sido de nuevo un fallo mío, pero bueno, la verdad es que ha quedado bien con el tema que estábamos tratando, los libros. Comet Gain, por cierto, grupo favoritísimo en esta santa casa, pero a niveles de fan fatal, de chillar y tirarles nuestras orejas a David y los suyos. La verdad es que saben hacer las cosas muy bien. Sí, con pasión, como hay que hacerlas, y sin vender. Y con principios, sí, los que suelen ser muy importantes. Efectivamente. Y nada, vamos a continuar con un grupo que me encanta y creo que también les gusta bastante a los oyentes actuales de los Superpitagóricos, entre los que se encuentran dos personas que no podemos dejar de nombrarlas, que son Diego y Javi, sin los cuales nunca hubiéramos estado aquí, lo primero. Y cuyos programas podéis escuchar en Radio Cuca los domingos. El de Diego se llama La Ley de la Calle, de 9 a 10 de la noche. Y el de Javi, El Subterráneo, de 10 a 11. Y gracias a ellos nos estrenamos la semana pasada aquí. Y muchas gracias, nos dieron un hueco. Sí, de hecho no, nos ha gustado tanto su concepto de programa que hemos decidido... Muchas cosas están sacadas de ellos. Sí. El hecho de reseñar libros nos aparece, el hecho de mezclar la reseña de libros, fanzines, películas, o sea, las cosas que nos gustan en general, viene principalmente por ellos, porque nos gustan muchos programas de radios diversos, pero ninguno es tan sumamente heterogéneo como el de ellos dos. Sí. Y nada, recomendarlo y nada, esperemos que nos mandéis un cuarto de kilo de tofu. Y nada, pues lo dicho, que me voy por los cerros de Úbeda. Vamos a seguir con un grupo de Barcelona llamado El Strons, que para mí han editado dos de los mejores singles de garaje actual. Bueno, actual entre comillas, es decir, garaje hecho ahora, pero mirando al pasado. Salvo un tema de este EP que mira muchísimo al revival de los 80, pero el resto son puritito garaje 66. Y que su primer EP consiste en cuatro versiones adaptadas al catalán. Y en este EP han mezclado dos versiones y dos originales, y a pesar de que las versiones me gustan mucho, mi canción favorita de este EP es una original que me parece una auténtica gozada, que a mí, podéis llamarme loco, pero sería algo así como psicodelia circense. Se llama La Pena y ahí va. Però sempre que miro és al meu costat. Si algú em pogués ajudar a desfer-me d'aquest ingrat company, creieu-me que no és gens fàcil, és molt i molt cansat carregar aquesta creu per tota la ciutat. Si algú dels aquí presents em pogués ajudar a desfer-me d'aquest pes que em té baldat. Ah, pobre infeliç, tot lo dolent sempre m'ha de passar a mi. No sé què fer malament, potser en una altra vida vaig matar molta gent. Amiga tristor, et perdré de vista quan arribi la mort. Creieu-me que no és gens fàcil, és molt i molt cansat. Carrega aquesta creu per tota la ciutat. Si algú dels aquí presents em pogués ajudar a desfer-me d'aquest pes que em té baldat. A desfer-me d'aquest pes que em té baldat. Hey! Bueno, estáis sintonizando los superpitagóricos en Radio Cuca. En el 107.3 de la frecuencia modulada. Y nada, esto que acabamos de escuchar es... son los Higher State, que iban a venir para el Beat Goes On en diciembre. Son uno de mis grupos actuales favoritos. Y por inclemencias del tiempo no pudieron estar aquí, pero ayer descubrí que los habían traído para el Euroyeye de este año. Y me han hecho la persona más feliz del mundo. Y nada, se llama Autumn Song y es la cara de un single editado por State Records. No, perdón, 13 O'Clock Records, un sello tejano, que edita cosas tan chulas como esta, o como por ejemplo el último single de Paul Messis, que pincharemos en programas venideros. ¿Y qué nos traes ahora, Virginia? Pues vamos a escuchar a un grupo barcelonés que tiene como componente a una de las personas que formaba parte de Civil Bane, un grupo que del que os he puesto una canción al inicio, y se llaman Telemáticos. La canción es Telemáticos. Pues espero que os guste. Ahí vamos. Bueno, como podéis, como habéis podido comprobar a lo largo del programa, Jairo es el Wiki Jairo y yo introduzco en el programa el componente errático totalmente. De nuevo he vuelto a poner una canción mal. Bien, Virginia. No, pero es lo que pasa cuando las galletas vienen en blanco. Cierto. Bueno, espero poner ahora la canción que quiero poner, Bendito Atraso, del grupo Incrucificables. Temazo donde los haya. R-A-S-O A-T-R-A-S-O A-T-R-A-S-O A-T-R-A-S-O Ven conmigo esta noche a pegarle algún punk rocker. Ven conmigo a sus bailes a ocuparle los billares. Al que te mire raro le puedes borrar los rasgos. Noche larga en la UCI, escuchando a los Stingys. Bendito A-T-R-A-S-O, lo practico pero no quiero nombrarlo. A-T-R-A-S-O, otra cosa que hace del sábado, los juegos a dolor. Bueno, escuchábamos a Edwin Collins con su tema What's My Role. Seguimos con mi pronunciación absurda. Y nada, es de su nuevo disco, Losing Sleep, que ha grabado, pues no estoy muy seguro de si en 2011 o en 2010. Me suena que en 2010 a finales, pero no estoy seguro. Y que si podéis escucharlo, escucharlo, porque es una auténtica pasada. Y si os gusta, introduciros en la vida de Edwin Collins, porque vais a saber admirarlo aún más después de verlo cómo está físicamente, después de dos infartos. La fuerza que tiene en sus discos, sí, que es impresionante. A pesar de haber tenido dos derrames cerebrales que lo han dejado tocadillo. Y nada, en este disco se ha rodeado de gente como Alex Capranos, de Franz Ferdinand, y gente de Belle and Sebastian, creo, no estoy muy seguro. Y bueno, a mí me parece una brutalidad. Y nada, entramos ya en la recta final del programa y ahora vamos a pinchar un tema de un grupo llamado Oxford Collapse que se llama Let's Vanish. Y nada, esperemos que os gusten. Yo creo que si os gustan gente como los Replacements y demás, os van a gustar. A ver qué tal. Walking home. Bueno, escuchábamos el tema Curare del segundo disco de Indinela. Virginia me ha pedido que la disculpe porque se ha tenido que ir. Y nada, este tema lo había puesto ella en lo que yo creo que va a ser, ahora que nos escucho, una sección semanal, porque es un grupo que le encanta. Y nada, recomendarlo porque a mí también me gusta mucho. Son Luis Mayo y Sofía, que no sé cómo es apellida, lo siento. Y nada, recomendar el disco porque si os gusta gente como Beat Happening, los Chesterfields, todo el punk 80s español, un poco mariquita como dicen ellos, yo creo que os va a gustar. Y nada, vamos a seguir con un tema que nos pide la juventud oyente del programa, Psicodelia, chico. Y nada, es un tema de un grupo que se llama Os Axisins, son brasileños y en esos foros de Dios, su segundo bajista, que ya no está con ellos, Cayo Sergio, es conocido por haberla liado en su viaje por las Españas, con grandísimas anécdotas que pasaremos a conocer, yo creo, en siguientes programas, que este yo creo que no da para más. Así que nada, ahí vamos con el tema The Poise de un LSD. Bueno, vaya bombazo de psicodelia brasileña. Repito, Os Axisins. Este es su primer single editado por Groovy Records. Tienen dos LPs. Y creo que tienen un single nuevo que han sacado hace poco, pero no estoy muy seguro, con lo cual lo miraré y ya os comentaré. Y nada, vamos a proceder a despedirnos. Os emplazo a que nos volváis a sintonizar el sábado que viene, de 12 a 1 y media, más o menos, los Super Pitagóricos, con Jairo y Virginia Super Pitagóricos. Y nada, espero que os haya gustado. Me repito un poco, pero podéis visitarnos en nuestro blog, losuperpitagóricos.wordpress.com, donde encontraréis todos nuestros programas, entre otras muchas cosas. Y nada, me voy a despedir con lo que va a ser nuestra sintonía final, siempre, porque supongo que muchos de vosotros os preguntaréis si esto es un programa de filomatemáticos. Pues no. Los Super Pitagóricos viene de una película 60s mexicana llamada 5 de chocolate, 1 de fresa, en el que una monjita, Elena, se come ciertas sustancias y, como el mismo cartel de la película reza, se vuelve subversiva. Así que nada, os dejo con el tema que da canción, disculpad, el tema que da nombre a nuestro programa. Nada, espero que os haya gustado y un afectuoso saludo. Hasta el sábado que viene. ¿Qué es el mundo? Super Pitagórico. ¿Qué soy yo? Super Pitagórico. La bomba atómica. Super Pitagórico. La onda sónica, la lógica, lo cómico, lo mágico, el producto es un resultado pitagórico. Es histórico, súper pitagórico. Lo verídico, súper pitagórico. Lo romántico, súper pitagórico. Cómo nacimos y vinimos y por qué nos divertimos, producto es un resultado pitagórico. Pitagórico. Y lo clásico, súper pitagórico. Y lo clásico, súper pitagórico. Porque soñamos y besamos cuando nos enamoramos. Producto es un resultado pitagórico. Un resultado pitagórico. Un resultado pitagórico.